El 8 de febrero del año 1928 nacía Jean Madiret, quien fue un prolífico periodista y escritor francés. Se destacó por su promoción del neopaganismo. Además de firmar con su nombre, usó los seudónimos de Didier Brument, Eric Duvecquet y Henri Landemer. Juventud. Pese a nacer en París, Madiret pertenecía a una familia de origen normando. Asistió al Colegio Stanislas, una institución educativa católica. Ávido lector desde su niñez, también disfrutaba del campamentismo. Militó durante un tiempo en las juventudes del Parti Franciste. Siendo estudiante de vitralismo en la Escuela Nacional Superior de Artes Aplicadas, se afilió a la Unión Nacional des Étudiants de France. En 1949 comenzó a editar el fanzine Viking junto a su novia, con quien pondría luego un taller de artes gráficas para producir postales. Madiret se había propuesto hacer por Normandía lo que Olivier Mordrel había hecho por Bretaña. Viking, por tanto, promovió el regionalismo. El fanzine se publicó hasta 1955. Entre octubre de 1950 y octubre de 1951 realizó el servicio militar obligatorio, siendo entrenado como paracaidista. Como ostentaba el rango de teniente de reservas, en 1958 fue convocado por el ejército francés para luchar en la guerra de Argelia. Durante un año participó de las actividades del 12º Batallón de Cazadores Alpinos, llegando a ser jefe de un comando compuesto en su mayoría por arquis. A esa experiencia la relató en su novela Les Ors Laloy, 1968. Madiret dejó los campos de batalla en 1959, siendo condecorado con la Cruz del Valor Militar, la Cruz del Combatiente y la Medalla Conmemorativa de las Operaciones para Mantener el Orden en Argelia. Acción Europea. Instalado en Cherburgo, Baja Normandía, Madiret colaboró con el diario local La Presse de la Manche, desde el otoño de 1956 hasta el verano de 1963. En 1961 escribió para esa publicación el reportaje Conversations et Realités Algériennes, el cual le permitió ganar el premio Armorin y lo convirtió en una figura influyente entre los adherentes a la causa de la Argelia francesa. Reconocido como autor, Madiret empezó a escribir artículos sobre Normandía para la revista Historia, a la vez en que colaboraba con Défense de l'Occident y L'Esprit Public. Justamente utilizando su puesto de redactor de esa última publicación, en la primavera de 1963 dio a conocer un manifiesto redactado con una retórica nacional revolucionaria en el que llamaba a formar la agrupación Jeunes de l'Esprit Public, JEP, para coordinar mejor los esfuerzos de las fuerzas nacionales. La iniciativa no fue bien recibida por los sectores más conservadores del Esprit Public, por lo que Madiret terminó alejándose de la publicación para por invitación de Dominique Venel recaer en 1965 en el movimiento Acción Europea con la responsabilidad de dirigir a la revista homónima. Siendo parte de esa organización participó de los comités Tixier-Vignan-Cour, una coalición nacionalista que impulsaba la candidatura presidencial del abogado Jean-Louis Tixier-Vignan-Cour. El escritor permaneció fiel a Acción Europea hasta la disolución de su revista en diciembre de 1966, negándose luego a permanecer en el movimiento, el cual unos meses después evolucionó hacia el Mouvement Nationaliste du Progrès. Consagración como escritor. Hacia fines de la década de 1960 Madiret empezó a ser considerado un referente intelectual de los jóvenes nacionalistas franceses que militaban en la corriente neoderechista. Debido a ello fue incorporado al GRECE como una especie de miembro honorario, y luego se convirtió en un colaborador regular de la revista Elements. Su idea de unir a las diversas regiones de Europa sobre la base de un socialismo no marxista tan tradicionalista como revolucionario fue vista como una superación del nacionalismo jacobino. En 1968 participó de la creación de la Unión pour la Région Normande, de la que se alejó en 1971 para formar el Mouvement Normand junto a Didier Pate. En 1974 enviudó y volvió a casarse en 1976. Fue redactor de Minute, en Cutes sur l'Histoire, La Nouvelle Revue d'Histoire y Réflexe de Tahrir. También publicó durante años una columna en National Hebdo, una revista auspiciada por el Front National. Los textos le sirvieron para elaborar la monumental obra que lee, formada por 7 tomos en donde se recogen sus apreciaciones sobre la literatura. Además de ello dirigió la colección Grandes Aventures Marítimes de la editorial Versoix, la colección Corps d'Elite de la editorial André Vaillant y la colección Action de la editorial Arete Histoire d'Europe. En 1991 apadrinó al movimiento escultista Oiseaux Migrateurs, con la intención de revivir a Europe Geomese, una organización similar que había creado junto a Maurice Royet en 1973 siguiendo las ideas pedagógicas de N.F.S. Grundtvig. Tuvo 3 hijos. Alvard y Nordal, los 2 más grandes, se dedicaron a la ingeniería naval y a los deportes acuáticos, llegando a ser regatistas de nivel internacional. Obra intelectual. Madiret fue duramente criticado por los progresistas por su retrato de las Waffen-SS, el cual está construido con lirismo y admiración. En Les Jeunes Faupes du Führer, por ejemplo, se habla de las mentadas unidades militares como portadoras de la antorcha de Prometeo y de la espada de Siegfried. Sin embargo, Eric Lefebvre, un escritor especializado en historia militar, ha indicado que Madire no aplica esa retórica laudatoria solo para referirse a las Waffen-SS, sino que sus textos versan sobre la celebración del coraje guerrero, por lo que es posible encontrar descripciones suyas sobre otras fuerzas militares escritas de manera similar a sus retratos sobre las Waffen-SS. Son notorios sus elogios a las tropas de Inglaterra, producto de una anglofilia justificada en la idea de que los ingleses son espiritualmente próximos a los normandos. Sus meditaciones acerca del concepto de identidad lo llevaron a plantear que el combate contemporáneo se articula como un enfrentamiento entre el individuo humano y la tecnocracia, en donde el mundo comarcal se ve amenazado por la globalización. Poco antes de la caída de la URSS, Madire identificó a Estados Unidos como el mayor enemigo de Europa, y por ello muchas de sus obras destilan un furioso antiamericanismo. La Association des Amis de Jean Madire, creada en el siglo XXI, asumió la tarea de difundir la obra del escritor, procurando reeditar sus libros y organizando grupos de estudio para abordar su obra. Georges Feltin Tracol, un periodista normando afiliado al GRECE, es hoy en día uno de los mayores especialistas en la obra de Madire. Jean Madire falleció el 29 de marzo de 2006, en Saint-Malo, Francia.